Muy buenas noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 1 de junio de 2015 y desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez, muy contento con el triunfo culé en la Copa del Rey. Y por el otro lado de la línea tengo a mi amigo, compañero Horacio Machado, que ya su equipo no está participando en nada de esto. Así que vamos a ver qué comentarios tiene. ¿Cómo estás, Horacio? Bien, bien, ¿y tú? Yo estoy muy contento, como dije. Pues ya tenemos doblete. Y lo que falta es el triplete. Yo puse en el Facebook mío que felicitaron en Barcelona. Muchas gracias. Y tú recién me contestaste hoy, weón. Bueno, es que he estado ocupado, he estado con los festejos, porque es que no se habían terminado los festejos de la liga y ya empezaron los festejos de la Copa del Rey. Y cuando se vayan terminando esto, pues vienen los festejos de la Champions, esperemos. Entonces, estos son unas fiestas patronales, partner. Bueno, a ver, vamos a empezar por la Copa del Rey. ¿Qué te pareció? Antes de hablar del partido, ¿qué te parecieron los pitidos o las pitas al himno y a Felipe VI? A ver, vamos a empezar por ahí. Bueno, a mí me parece que ahí el Partido Popular, que es el partido que está gobernando en España, debería pasar un poco agachado, porque eso si hubiera sido también Juan Carlos I, le hubieran dado su tremenda pitada de los dos lados. Yo creo que están haciendo la autoridad deportiva están haciendo un flaco favor al Felipe VI en la parte política. Okay. Y ¿cómo se llama? Yo te digo una cosa, yo vi el partido, me fui con mi hija a verlo en el cine, pantalla gigante, y ahí había por supuesto un muy buen equipo de sonido, el equipo de sonido del cine, y yo te digo una cosa, yo no escuché para nada el himno. Yo no sé si a ti te pasó lo mismo, pero lo que se oía eran los pitos y el himno uno se lo imaginaba, porque uno veía a los jugadores firme, y uno veía al rey firme y a los que estaban ahí, Ángel María Villar, el de la Federación, y estaba Bartomeu, y estaba el presidente de Bilbao, que no recuerdo cómo se llama, pero uno se imagina el himno, yo no escuché para nada las notas del himno. Bueno, yo lo escuché, pero muy bajito. Sí. Es que era de esperarse, porque eran justamente las dos aficiones que tenían totalmente lleno el estadio. ¿Cómo se llama? Las dos aficiones de las regiones de España más independentistas, ¿verdad? Sí. Y yo no Claro. sé cómo van a hacer para sancionar, porque están hablando de sanciones, pero bueno, sancionarán a los clubes. Estaba diciendo que las elecciones yo creo que es un error. En vez de hacerle un favor al rey de España, le están haciendo una. Están, ¿cómo se llama? Están metiendo la pata. Lo de las sanciones. Pero sí, pues cualquier tipo de sanción que vayan a hacer, van a seguir, pero van a pitar más, si le hacen alguna sanción. Van a pitar más duro. Claro. Claro, pero es que no hay manera, yo no veo la manera, porque si fueran tres o cuatro gatos, pero aquí estamos hablando de todo un estadio. Aquí estamos hablando de un estadio de 200.000 personas. 60.000 personas no para, como 90.000. ¿Seguro? Sí. No, son más. Bueno, yo no creo que sea más grande que el Maracaná, el que no. Ya te voy a decir. Bueno, pero ok, pero 90.000 personas, está bien. Bueno, 90.000, 100.000, le iba a dar el pitido, se ¿Cómo lo haces dio. tú para controlar cómo haces tú para sancionar a 90.000 personas? Bueno, pues es que van a sancionar a los clubes y eso va a enardecer más a los seguidores, digo yo. Claro. Ponte tú de que diga, bueno, el próximo partido en el. No, tienes razón, mira. 99.354, el estadio más grande de España. Ok, está bien. Está bien. Y también es el más grande de Europa y el segundo en el mundo. Entonces, ok, está bien. No, no son, vamos a redondearlo a 100.000. ¿Cómo hace para sancionar a 100.000 personas? Lo que ellos habían dicho es que le habían pedido a los clubes que, ¿cómo se llama?, que hicieran una campaña y le dijeran a sus seguidores, bueno, hay que respetar el himno, no sé qué, no sé qué. Y entonces lo que hay que demostrar o tienen que ver cómo lo demuestran es si esa campaña se cumplió. Por ejemplo, antes había que ver si antes de empezar el partido, por las cornetas, de alguna manera estaban dando ese tipo de mensaje, tanto a una afición como a la otra, que si yo lo hubiera hecho tanto en catalán como en vasco, por ejemplo, para alcanzar el máximo de cobertura ahí, ¿no? Yo no sé si eso se hizo o no se hizo, pero si se hizo, no, no dio resultado, partner, porque el pitido fue de Ampanga. Pero es que yo insisto que cualquier cosa, bueno, las medidas pre ya se tomaron y resultó tremenda pitada que tú mismo dijiste que no oíste el himno de España. Y las medidas post, va, yo creo que van a poner peor la cosa. Vamos a ver qué pasa. Bueno, yendo ahora a lo futbolístico, ¿Qué te pareció el partido? A ver, dame tu impresión y después vengo yo. Bueno, de parte del Atlético de Madrid, digo, perdón, del Atlético de Bilbao, fue un error de hacer, bueno, siempre como con sus ayudas, ¿no? Poner al lateral Valenciaga a perseguir a Messi si se iba para el lado izquierdo, si se iba a tomar agua, hasta el baño, pues, como se decía antes, una marcación hombre a hombre. Han debido hacer marcaciones más zonales, sí, o que estuviera más encima, porque, por ejemplo, yo no sé cómo harán los italianos hablando del partido futuro que será contra la Juve, pero yo no creo que es que ningún hombre a hombre para Messi. Y en el primer gol se demostró. Eso lo dijo, ¿sabes quién lo dijo? El técnico Allegri, técnico de la Juve. A Messi no lo pueden marcar hombre a hombre. Y entonces él debe estar como buen italiano y zorro viejo y toda esa cosa. Yo me imagino que debe estar preparando una estrategia diferente. Yo no sé cuál va a ser la estrategia, porque lo que pasa es que si tú marcas a Messi con dos o con tres hombres, entonces está dejando por ahí a Neymar, lo está dejando sin marca, a Luis Suárez, que lo vi muy mal en este partido, lo está dejando sin marca, y entonces a lo mejor, como dicen por ahí, elige tu veneno, ¿no? A lo mejor no te vacuna Messi, pero te vacuna uno de los otros dos. Yo creo que le estás haciendo muy duro con el jugador del equipo de tu preferencia, porque Luis Suárez tenía como 2 partidos y medio que no jugaba y metió un pase de gol que fue ya el segundo gol que se lo dio a Neymar. No, está bien, ese pase de gol estuvo bien, pero el resto del partido, o sea, lo vi lento, lo vi, y es lógico, pues, porque no tenía minutos, no venía de entrenamiento diferenciado y apenas un par de días entrenando con los compañeros. Entonces, yo lo que pienso es que eso lo dijimos en el podcast anterior, que él ha debido quizá guardárselo para meterlo un poco en el segundo tiempo, pensando en la Champions. A lo mejor lo que él pensó fue lo contrario, Luis Enrique. A lo mejor pensó, bueno, vamos a darle minutos para que llegue con más minutos al partido de la Juventus. Pero él fue sustituido. Yo creo que Pedro jugó por él un cierto tiempo, por unos 20 minutos, no sé. Sí, lo sustituyó en el 78, pero lo que digo yo es que hubo muchas jugadas donde tú veías que no le llegaba el balón, De forma. estaba fuera de forma. Estaba fuera de forma, no llegaba por fracciones de segundo, pero no llegaba que lo que sí hubiera llegado en condiciones normales. Lo que ahora preguntarle a Suárez es si le va a poner otra vez la oreja a Chiellini. No, yo no creo. Él ya aprendió su lección. Además, ha estado con los médicos. Eso ya es pasado. A ver, yo empiezo por decir que el marcador ha debido ser un 4-1, porque ese gol anulado a Neymar empezando el juego estuvo mal anulado. ¿Tú cómo viste esa jugada? Bueno, pues que uno, es que la jugada esa y otra, dos, tres más, eran muy, muy, o sea, muy difíciles de juzgar. Es decir, un árbitro tiene que decir en un línea, pues, tiene que decir en un momento dado rápidamente, tiene que decir. Y bueno, y pasé línea con las velocidades de Neymar y de Messi y de todos los jugadores de Barcelona, y yo creo que es bien difícil. Bueno, pero entonces ahí entramos en un punto que es de mucho, muy polémico y de mucha, mucha discusión, ¿no? Y que eso no va a estar todavía, pero el fútbol es el deporte que ha llegado más tarde a la tecnología. En el béisbol tú tienes posibilidad de que los árbitros vean una jugada polémica y decidan, con la ayuda de la tecnología, si cambian la jugada. En el fútbol americano también, en el básquetbol también. Entonces, el único de los grandes deportes que está un poco rezagado en ese sentido es el fútbol. Entonces, el fútbol pusieron tecnología en la Copa del Mundo de que si el balón cruza o no la raya. Y eso yo creo que es un saludo a la bandera, porque si bien hay jugadas importantes como aquel gol que yo me acuerdo de Frankie Lampard, que había entrado y no entró en una Copa del Mundo, pero eso ocurre, mira, de Pascua en viernes, como decimos nosotros. En cambio, los goles anulados por offside, eso se producen a lo mejor hasta dos o más en un partido. Entonces, yo creo definitivamente que tiene que haber tecnología en el fútbol, tendría que haber que los goles anulados se revisen y que un director técnico tenga la capacidad de pedir: mira, árbitro, revisa la repetición, el video, pues, y que se pare, así sea por 2, 3 minutos el juego. Yo sí creo que eso debería hacerse. Bueno, pásaselo al comité comedor que está todo enrejado en Suiza. Ah, de eso vamos a hablar, pues, no te creas que nos vamos ahí liso. Vamos a hablar de eso, ese es el tema, otro de los temas de hoy. Pero bueno, siguiendo con el partido. Yo no sé si tú te diste cuenta de yo creo que Luis Enrique salió con un esquema bastante novedoso que no lo había puesto en práctica a lo largo de la temporada, pero que Guardiola sí lo hizo varias veces, que es salir con una defensa de tres, con Dani Alves muy adelantado, prácticamente nunca retrocedió. Y cuando el Barça tenía el balón, pues había tres defensas, que eran Jordi Alba, Piqué y Mascherano. Cuando las pocas veces que el Atlético de Bilbao subía, retrocedía Busquets y se colocaba como otro central, y entonces el lateral derecho era Piqué. Esto le dio bastante, bastante movilidad. Fue una apuesta bastante interesante por Luis Enrique, que lo sacó del baúl de los recuerdos de cuando Guardiola, y dio muchos resultados. Tú veías a Dani Alves suelto por todo el campo, y entraba por el centro, entraba por la derecha, entraba por todas partes. Y en uno de los goles, en el segundo gol de Messi, es asistencia de Dani Alves, por cierto, en uno de sus últimos partidos. Bueno, sí, pero bueno, ahí hay otro punto que quiero tomar. Bueno, voy a tener dos puntos y hay otro punto que quiero tocar. Por ejemplo, en el tercer punto, Daniel se entró, pero el que se puso las pilas fue Messi, entró y le dio refilón a la pelota y metió el tercer gol. Y el otro punto es que yo leí hoy en Marca o en la caverna mediática, como tú le llamas, que Leo Messi dice que Dani Alves no, el Barcelona no debería salir de Dani Alves. Yo no sé, yo ya no quisiera tocar más ese tema, porque ya yo di mi opinión la semana pasada y lo he dicho varias veces. Al final no sé qué va a pasar, a lo mejor se ponen de acuerdo, a lo mejor renueva, a lo mejor no renueva, pero yo quisiera dedicarle el tiempo a otras cosas porque es verdad, firmó un buen partido, con esa pinta un poquito extraña de payaso, pues, que se cortó, se rapó todo el pelo, menos un moñito que se ve arriba. Él siempre tiene que estar dando la nota. Pero bueno, eso no es el tema. El tema es que hizo un buen partido a donde lo pusieron, que es arriba. Y me gustó esa apuesta de los tres defensas por parte del Barça, que contra la Juve no creo que lo repita, porque la Juve es otro tipo de animal, ¿no? Entonces, bueno, en general, un buen partido, de los defensas, también, los mediocampistas. Busquets estuvo claro, Rakitic estuvo muy bien, Iniesta estuvo un poquito desaparecido, y de lo último que quería comentar, bueno, yo sé cuál fue tu opinión porque me la dijiste fuera de micrófono, pero vamos a compartirlo con la audiencia. Terminando el partido, esa jugada de Neymar, que yo no sé cómo llamarlo, no es bicicleta, es una bicicleta, es como la hacía Robinho. Esta es una jugada donde tú agarras el balón y te haces a ti mismo un sombrero desde atrás. Yo no sé cómo se llama esa jugada, pero Un autopase. un autopase, tratando de superar al defensa de una vez, algo que la verdad que el equipo completo de Bilbao se lo tomó bastante mal, como si fuera una burla. A ver, partner. Ay, también fue una burla. Y como tú dices, reaccionó todo Luis Bao. Pero también hay. Y tú también me estabas diciendo fuera de micrófono que hay jugadores, el técnico del Barcelona, hay otro jugador, creo que Piqué también lo censuró, que no ha debido hacerle como una burla al contrario, porque estaban tan superiores, ya los del Bilbao estaban entregados, pero los del Bilbao para entregarse, para darle un cariñito a Neymar, a Morel, le tenían tiempo, ¿no? Tú sabes de quién me acuerdo yo mucho en estas cosas. Bueno, que era un líder, el gran capitán, que no aceptaba este tipo de desplante. Puyol. Puyol en un partido que no recuerdo en este momento el rival, pero estábamos ganando 5-0 y entonces en el quinto gol se pusieron a echar un bailecito. ¿Cómo se llama? Alves con no me acuerdo quién. Eran dos brasileños. Creo que fueron Adriano y Alves, uno de los dos. Se pusieron a echar un bailecito ahí. Y llegó Puyol inmediatamente desde la defensa, vino corriendo todo el campo, los agarró, les pegó cuatro gritos y los separó y les dijo, vámonos para nuestro campo, eso no se hace. Ese tipo de liderazgo ahorita no hay quien lo tome al Barcelona, porque lo que son Xavi y Iniesta son jugadores de otro talante, son No, capitanes, pero son más tranquilos, son más. pero cuando Xavi, cuando hubo que le iban a entrar los tipos de la ¿cómo se llama? Del Athletic Bilbao, Xavi agarró a Neymar y lo separó y trató de calmar los ánimos, ¿no? Que si él sabía lo que había hecho, bueno, y aparte sabía que le iban a entrar a golpes si no intervenía él o otra persona, ¿no? Claro, lo que te digo es que es otro talante de persona, pues, o sea, porque Puyol iba como una fiera contra su propio compañero y lo agarraba y los amaqueaba y les Bueno, gritaba. Bueno, entonces es otro tipo de actitud, lo que quiero decir. Puyol no sí. aceptaba eso. Bueno, pero es que también depende del carácter de cada quien. El carácter de Puyol es el carácter de Puyol y el carácter de Xavi es el carácter de Xavi, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, hay no todas las opiniones han sido unánime. Yo lo tomo como una burla y hay otras personas, otro que tú también me estabas diciendo, Kike Wolf. Kike Wolf, que decía que no, que eso no tenía importancia, Sí, que eso era un recurso futbolístico. Es como decir, bueno, es como el que agarra y pisa la pelota. O por ejemplo, como el que también se usa mucho, que tú agarras el balón y te vas hacia el banderín de córner y te quedas ahí, esperando que venga a hacerte la falta, dejando pasar los minutos. Es un recurso futbolístico. Él lo ve así, pues. Yo lo veo como una infantilada de Neymar, que todavía tiene que madurar. Él todavía es un muchacho, y él de alguna manera es como si todavía fuera el garoto que está jugando en la playa de Copacabana. Entonces, eso es lo que yo veo. Pues yo no creo que le haya intentado burlarse. Yo lo que creo es que, bueno, estaba contento. Bueno, ya somos campeones de la Copa del Rey y tal, vamos a hacer una filigrana aquí. Pero yo no creo que haya intentado de verdad. Habría que preguntarle. Yo, a todo esto, yo no he visto un periodista que le pregunte a Neymar qué fue lo que quiso hacer. Habría que preguntarle a Ney. Es que si le pregunta, y él dice que tu argumento, bueno, pues la próxima vez, no va a jugar la próxima vez en San Mamés. A primera le va a meter la patada que le metió Goicoechea a Maradona, le va a meter otra peor. Ah, no lo diga ni en broma, ni en broma. Bueno, el hecho es que buen partido el Barça. El rival, la verdad que, bueno, hizo lo que pudo. Pocos argumentos. Este jugador de color, Williams, tiene mucha rapidez y tiene mucha habilidad, y ahí marcó el gol, superando el salto a Busquets, que es bastante más alto que él. Y también hizo un disparo también que pasó por cerca, de que casi que pega en el palo. Pero Y bueno, aparte de eso, fue poco. también por poco dribla a Ter Stegen, que se puso a jugar con él en el área. Sí, señor, me recordó a Víctor Valdés, que le metieron más de un gol ahí por estar con filigrana. Pero bueno, ok, vamos a pasar de tema. A ver, el otro tema que yo tenía para hacer el podcast no tan largo, por supuesto que es el escándalo de la FIFA. ¿Qué has podido ver por ahí? ¿Qué has reflexionado? ¿Qué has pensado? ¿Qué te parece todo esto que ha pasado con Josep Blatter, con Esquivel, con toda esa gente? Bueno, yo creo que una persona, bueno, por ejemplo, en el caso de Esquivel, que esté más de 20 años en un cargo, debe ser por algo. Y aquí habían planchas que cada periodo o sea, más, se le ponían. Y decían eso como, o insinuaban, o decían directamente ¿cómo se llama? De sus ingresos dudosos. Y él decía, bueno, pruébenlo, ahí están los tribunales. Bueno, lo probó los tribunales de Estados Unidos. Y yo creo que eso también, a mí me parece que Blatter ha debido posponer la cosa, ha debido haberla enfriado. Blatter también tiene más de 20, 25 años. Y yo creo que Blatter también estaba metido en el. Y uno de los siete que está detenido va a cantar tarde o temprano, y porque yo creo que Blatter también está metido en eso. Pero puede ser que un vicepresidente no sepa, que un presidente de la FIFA sepa todo, no sepa nada y yo creo que el príncipe Giordano. Que bueno, yo no sé, yo creo que Blatter es culpable para mí, Para mí también. pero. Para mí también, porque te voy a decir una cosa. Si él, hay tres posibilidades. Una, él sabía y participaba de la coima. Y entonces lo mío me lo deja en la olla, ¿sabes? Eso habría que probarlo. Dos, sabía, no participaba de la coima, pero se hacía la vista gorda, que yo creo que es lo más probable. Porque con esas coimas él mantenía contento a todas estas federaciones, que si del Caribe, que si de Sudamérica, que si de África, de Asia. Entonces, es lo que decían estos días: un voto de un país, el que sea, donde se juegue fútbol, pues de una manera muy precaria, un voto de, por decirte tú, Mauritania, vale exactamente igual que el voto de Brasil o que el voto de Alemania. ok, ahí no tiene nada que ver tu historia, no tiene nada que ver tu palmarés, tus campeonatos mundiales que haya ganado, eso no tiene nada que ver. Tú eres un país, tú eres un voto. Y entonces, la actitud o la estrategia que ha seguido Blatter es congraciarse con todas esas federaciones de países remotos y bueno, irle dando algunas facilidades, de repente algún dinero, que estos dirigentes pues se quedan con un porcentaje y nada más invierten en el fútbol un pequeño porcentaje, como se ha demostrado, y él con eso se asegura los votos de todos esos países, y por eso fue que fue reelegido con todo y el escándalo. Entonces, esa es la segunda posibilidad, que es la que yo creo que es. Y la tercera, que sería peor todavía, que es que no sabía absolutamente nada y el tipo es un inepto, porque los que están debajo de él están haciendo todo este tipo de desaguisado y él no se entera, que él tendría que enterarse porque él tiene que tener para eso su método, ¿cómo se llama? Su sistema de control, ¿verdad? Y bueno, no lo... Raquel, mira, yo creo que él se dio como una muestra así como de que no lo van a tocar, que eso es peor. Y él lo van a tocar, o lo van a tocar los gringos, o lo van a tocar los suizos. Y aparte de la investigación de Suiza es por los derechos, la investigación gringa es por los derechos de transmisión en Estados Unidos, y por ahí fue que se enfiló la fiscal de Estados Unidos, y la investigación suiza es por la asignación de la sede del Mundial de Rusia y el Mundial de Qatar. Sí, pero nunca te interrumpa, es más que eso, es más grave que eso, porque además de eso, en Estados Unidos se hizo asociación para delinquir, porque estas reuniones que se hacían en Estados Unidos, que las grabó un topo que ella metió ahí, que es un señor de apellido Gleason, que iba para allá y como sale en la televisión, pues hizo un... Hace un brasileño, ¿no? Hizo un trato, creo que es un americano, hizo un trato con el FBI, y se puso el micrófono para grabar todo, con tal de que a él no lo inculpe. Entonces, el hecho es que hubo asociación para delinquir en suelo americano, porque por ejemplo la CONCACAF, la sede de ellos está en Miami, por decirte algo. Aparte de eso, que es lo más grave para ellos, se utilizaron bancos americanos para hacer las transferencias de todas esas coimas. Entonces, eso no era dinero en efectivo que le entregaban, que pasaba de una mano a otra, no, simplemente hacían transferencias, las hacían aparecer como que iban para la FIFA y las mandaban después por otra cuenta. Entonces, eso es delito federal. Y por eso es que el FBI está involucrado, porque se hicieron delitos federales en suelo estadounidense y con instituciones financieras americanas. Ahí es donde los tipos están asustados, porque Loretta Lynch lo dijo. Mira, esto es solamente el comienzo, y yo creo que eso es, como dicen por ahí, la punta del iceberg. Por aquí van a salir mucho más gente embarrada y mucha más gente que le van a poner los grillos. Yo creo, bueno, con la declaración de la fiscal, yo siendo Blatter, yo no me hubiera presentado, hubiera pospuesto la cosa y dentro de 6 meses yo hubiera renunciado para pasarlo al pellejo, ¿no? Pero a lo mejor Blatter se siente tan seguro que él, ¿cómo se llama? Él cree que va a salir de esto libre de toda culpa. Eso no va a ser así, creo yo. Bueno, eso fue más o menos, no exactamente, pero más o menos fue parecido a lo que tú dices, lo que le recomendó Platini. Platini se reunió con él antes de la elección y le dijo, mira, suspende la elección y renuncia. Eso es lo mejor que puedes hacer. No, que ya es muy tarde, que no sé qué. Claro que es muy tarde porque ya él tenía todos los votos en su escritorio. Él sabía quién iba a votar por él y quién no. Y entonces hubo federaciones que se dividieron, la CONCACAF se dividió y no sé qué, pero con todo eso las cuentas le dieron a él y el príncipe Jordano tuvo que retirarse. Bueno, por eso, ojalá que a mí me cae una patada a Blatter. Y a mí me cae como una patada Esquivel. También Esquivel me cae como una patada. Es más, Esquivel, el centro de alta competencia, le hizo Margarita en terrenos de él. Sí, el terreno de su familia que se la vendió con sobreprecio a la federación. Sí, y yo no creo que Margarita, como dice mi hermano, el terreno de golf del hay un hotel de los ciegos de España que tienen un campo de golf. Sí. Mi hermano dice que ahí se jugará en calzoncillo. Bueno, eso es lo que va a pasar en Qatar. Es que yo creo que el terreno de alta competencia ahí está en otro, localizado en otro lugar. Por ejemplo, el estado Táchira, el estado Mérida, que son, y Bueno, aparte son. pero es que se tardaron como 15 años, partner, en hacer ese bendito centro de alta competencia, que por más que tú le metas cosas, que bueno, que le metieron hoteles de 5 estrellas y toda esa cosa, pero ese es un proyecto que debió haberse concluido máximo, máximo, unos 4 o 5 años. Porque lo que tenían era que hacer unas canchas, hacer un gimnasio, hacer un hotel y tal, y eso no se tarda 15 años, nunca en la vida. Lo que pasa es que ahí hubo robo, robo y más que robo. Bueno, por eso, duró 15 años para que él robara 15 años. Sí, señor. Pero bueno, eso habría que llamar a Loretta Lynch para que viniera acá y le explicara aquí a la gente de la fiscalía cómo es que tiene que No, investigar. aquí le dan un PhD a Loretta Lynch. Bueno, ¿qué más, partner? Bueno, la Champions, lo que queda pendiente es la Champions. ¿Cómo lo es? Bueno, el favorito es Barcelona, pero yo siempre a un equipo italiano le tengo mi respeto. ¿Cuántas veces ha ganado Italia el mundial? Y contra equipos superiores en el papel. ¿Cuántas veces ha ganado Italia? Creo que ha ganado 3 o 4 veces. Sí. Bueno, yo siempre a un equipo italiano le tengo respeto. Ese mundial que le ganaron a Francia, el mundial del cabezazo de Zidane, Francia tenía un equipazo. Italia más o menos también, pero el equipo de Francia era amplio favorito. Y nada. Bueno, sí, yo le tengo respeto, no so, aparte de las cosas extra futbolística que pueden hacer es por su habilidad futbolística o porque se puede encender. Y aparte el ¿cómo se llama? El plantel tiene a extranjeros como el chileno Vidal, tiene a Morata. El Apache Tevez, que fue máximo goleador en Italia, y sabe que es difícil ser máximo goleador en el fútbol italiano. Bueno, y aparte también tiene a Morata también del Real Madrid. Ese otro tema, por ejemplo, ahorita yo me metí en Facebook y entonces pusieron una amiga mía puso, ¿qué debería hacer el Real Madrid? ¿A quién debería con el Real Madrid? Y yo creo que en 15 minutos se metieron como 50 mensajes. Y entonces yo puse en el mío. Yo puse que no se meta Florentino Pérez en las contrataciones. Que Florentino renuncia. ¿Ah? Bueno, yo creo que si Florentino le sale mal la jugada de Benítez, Ah, Benítez, Benítez, no hemos hablado de Benítez, partner, menos mal que me lo recordaste. Oye, ya yo iba a dar por terminado el podcast sin hablar de Benítez, que habla de Benítez, el hombre ya está en Madrid y ya está firmando contrato. sí. ¿Ah? Bueno, a ver, ¿qué te parece? ¿Qué opinas ya eso se puede dar por un hecho, pues. ¿Qué te parece, Benítez? Bueno, Benítez no, bueno, él ganó títulos en Inglaterra, Benítez tiene su método de trabajo, Benítez es matemático, o Benítez no es así como, bueno, no tiene como muchas ideas futbolísticas, creo yo, o su ideas de futbolística, hablando en términos de rigores, son como del librito, ¿no? Yo creo que Benítez la va a tener duras en el Real Madrid, si no se gana la afición como Él tiene entre sus prioridades ganarse la afición. Bueno, yo te digo una cosa. Si nos vamos a teñir a regir por la historia, Benítez ganó un título con el Valencia, ok. Pero Benítez dejó a Liverpool hecho, bueno, no sé cómo decir la palabra, hecho ñoña. Acabó con el Liverpool. Después se fue para Italia. Acabó con el Inter de Milán. Siguió en Italia, acabó con el Napoli. Lo último que hizo ayer fue que se estaba jugando una plaza para la Europa League y la perdió con el Lazio. Entonces, por donde es como el caballo de Atila, por donde pasa Benítez no vuelve a crecer la hierba. Así que cuando confirmen, yo voy a poner un post ahí en el blog donde voy a poner fuego artificial. Eso es lo que te puedo decir. Bueno, vamos a ver, ojalá para los aficionados de Madrid no sean certeras tus afirmaciones, pero yo no hubiera votado a Ancelotti. Ancelotti no fue, bueno, él tuvo sus errores, por ejemplo, lo que tú decías, las pocas rotaciones, pero que también él le dieron, mira, aquí está esta plantilla y haz tú lo que tú puedas. Bueno, o le dejaron el club desmantelado del año pasado cuando ganó la décima, que le sacaron a Di María. No sé si fue también el mismo año que le sacaron a Ozil. Le sacaron a Higuaín. Y bueno, y traspasaron a Morata o lo cedieron, no sé cuál es el término. Entonces yo creo que Ancelotti hizo, bueno, por ejemplo estaban diciendo que Ancelotti jugaba con una formación base de 14 jugadores. Entonces Benítez parece que va a tratar de hacer los traspasos lo más rápido posible. Es decir, los traspasos, los que van a entrar y los que van a salir, lo va a decir en un solo viaje. Ok. Bueno, ya amanecerá y veremos, como decimos. Lo que sí es cierto es que vamos a tener un verano muy movido en términos de fichajes y todo esto. Nuestro próximo podcast, por supuesto, va a ser para comentar la final de la Champions. Y ahí, pues, ya habrán pasado unos días del nombramiento oficial y de la presentación de Benítez, y ahí veremos un poquito cuáles son las prioridades del míster, del nuevo míster, y ahí pues entraremos más en profundidad en esto. Bueno, y también podemos hacer un podcast del desarrollo de la Copa América, ¿no? Es correcto, todavía no he hablado de la Copa América porque faltan alrededor de 10, 12 días, pero vamos a hablar de eso cuando ya la semana que viene, por ejemplo, que vayamos a hablar al final de la Champions, ahí ya deberían estar las nóminas definitivas de los equipos. Yo no quisiera hablar todavía sin saber bien qué jugador va y qué jugador no va, porque eso todavía está en veremos. Pero entonces, vamos a hablar de la Copa América, por supuesto, la competencia de selecciones más antigua del mundo. Y por supuesto, como todos los veranos, pues vienen entonces se mueve el álbum de barajitas y entonces salen jugadores, entran jugadores, y esa parte es bien interesante, pues ver las opciones que tiene cada equipo de contratar. Bueno, lo dejamos hasta aquí, partner. Sí, bueno, está bien. Yo creo que ya hemos cubierto, si no todo, casi todo, bastante. Entonces, yo me despido, no sin antes recordarles a la audiencia que nos puede seguir por nuestra cuenta de Twitter, que es arroba rivalesfutbol, nuestro blog rivalesfutbol.blogspot.com. Estamos en Spreaker, estamos en iVoox y vamos a estar próximamente en otras plataformas que le vamos a avisar con tiempo. Muchas gracias, Horacio, por tu participación y nos vemos la semana que viene. Gracias a ti por tu invitación. Bueno, hasta la semana que viene. Y visca el Barça rumbo al triplete. Bueno. Chao. Chao, pues. to give what I'm after till the day I die. To give what I'm after till the day I die.